De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 15. La fiesta de la fundición. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras duró la operación de abrir el pozo, se hicieron simultáneamente y con gran rapidez los trabajos preparatorios de la fundición. Grandemente hubiera sorprendido a un extranjero que llegase a Stones Hill el espectáculo que se presentaba a su vista. A 600 yardas del pozo, y circularmente colocados alrededor de este punto central, elevábanse 1200 hornos de reverbero de 600 pies de ancho cada uno, y separados entre sí por una distancia de media toesa. La línea que ocupaban estos 1200 hornos era larga de unos 3600 metros. Todos estaban construidos por el mismo modelo, con su alta chimenea cuadrangular, y producían extraño aspecto arquitectónico que J. T. Maston encontraba admirable, recordándole los edificios de Washington. Para él, ni en Grecia, donde confesaba no haber estado, existía nada más bello. Recordaráse que en su tercera sesión, la Junta decidió emplear la fundición de hierro para el Columbiad y especialmente la fundición gris. Este metal es, en efecto, más tenaz, más dúctil, más fácil de alisar, más a propósito para las operaciones del moldaje y que, tratado por medio del carbón de piedra, es de superior calidad para las piezas de grande resistencia, tales como cañones, cilindros de máquinas de vapor, prensas hidráulicas, etc. Pero si la fundición no ha sufrido más que una sola fusión, rara vez es bastante homogénea, siendo necesaria una segunda para purificarla y refinarla, desembarazándola de los últimos depósitos terrosos. De aquí que antes de remitir el mineral de hierro a Tampa Town, se le preparó en los altos hornos de Gold Spring. Poniéndole en contacto con el carbón y el silicium calentado a una alta temperatura, se había carburado y convertido en fundición. Hecha esta primera operación, se envió el metal a Stones Hill, pero se trataba de 36 millones de libras de fundición, masa demasiado grande para enviarla por los ferrocarriles, porque el precio del transporte duplicaba el del material. Pareció pues más conveniente fletar buques y embarcar en Nueva York el hierro fundido en barras. Para hacerlo, era preciso nada menos que una verdadera flota de 68 barcos de 1000 toneladas cada uno, la que saliendo el 3 de mayo de los pasos de Nueva York, emprendiendo el camino del océano a lo largo de la costa americana, entrando por el canal de Bahama y doblando la punta de la Florida, llegó el 10 del mismo mes a la bahía del Espíritu Santo, anclando en el puerto de Tampa Town sin haber sufrido ninguna clase de averías. Allí descargaron los buques en los vagones del ferrocarril de Stones Hill y a mediados de enero la enorme masa de metal se encontraba en el punto de su destino. Fácilmente se comprende que no eran muchos 1200 hornos para poner en estado líquido al mismo tiempo aquellas 68.000 toneladas de hierro fundido. Cada horno podía contener 168 libras de metal. Se los había colocado por el modelo de los que sirvieron para la fundición del cañón Rodman. Tenían la forma trapezoidal y eran muy rebajados. El aparato de caldear y la chimenea se encontraban a las dos extremidades del horno, de modo que éste se caldeaba por igual en toda su extensión. Formados de ladrillos refractarios, componíanse únicamente estos hornos de un fogón para quemar el carbón de piedra y de un suelo sobre el que se colocaban las barras de metal. Por este suelo, inclinado en ángulo de 25 grados, corría el hierro líquido a los grandes receptores, desde donde, por 1200 canalones convergentes, se dirigía al pozo central. Al siguiente día, determinados los trabajos de albañilería y de perforación, procedió Barbicane a formar el molde interior. Tratábase de elevar, en el centro del pozo y en dirección de su eje, un cilindro de 9 pies de diámetro y 900 de altura, que llenaba por completo el espacio reservado al ánima del Columbiad. Formóse este cilindro con una mezcla de tierra arcillosa y de arena, acondicionada con hierba y paja. El intervalo que quedaba entre él y las paredes debía llenarlo el metal en fusión, formando las paredes del Columbiad de 6 pies de grueso. Para mantener en equilibrio el inmenso cilindro, fue necesario reforzarlo con armaduras de hierro y sujetarlo, de distancia en distancia, por medio de traviesas cogidas al revestimiento de piedra. Hecha la fundición, estas traviesas quedaban perdidas en la masa de metal, lo cual no ofrecía ningún inconveniente. Terminada esta operación el 8 de junio, se fijó el siguiente día para la fundición. «Magnífica ceremonia será la fiesta de la fundición», dijo J. T. Maston al presidente Barbicane. «Sin duda», respondió éste, «pero no será una fiesta pública». «¿Cómo? ¿No abriréis las puertas del recinto a todo el que se presente?» «Me guardaré muy bien de hacerlo, Maston. La fundición del Columbiad es una operación delicada, por no decir peligrosa, y prefiero que se ejecute a puertas cerradas. Cuando se haga el disparo, tendremos la fiesta que se quiera, pero hasta entonces no». El presidente hablaba bien. La operación podía ofrecer peligros imprevistos, lo que acaso hubiera impedido remediar una grande afluencia de espectadores. Era pues indispensable conservar la libertad de movimientos, y a nadie se dejó, por consiguiente, entrar en el recinto, a excepción de una comisión de miembros del Gun Club que vino a Tampa Town y de la que formaban parte el fogoso Bilsby, Tom Hunter, el coronel Bloomsbury, el mayor Elphiston, el general Morgan y Tutti Quanti, para quienes la fundición del Columbiad debía ser asunto personal. J. T. Maston se había convertido en cicerone y no perdonó referirles ningún detalle, guiándoles a todas partes, a los almacenes, a los talleres, a las máquinas. Obligóles a visitar los 1200 hornos uno a uno, y a decir verdad, a la visita 1200 estaban algo cansados. La fundición debía verificarse a las 12 en punto del día, y durante la víspera se había cargado cada horno con 114.000 libras de metal en barras cruzadas en pilas, a fin de que el aire caliente pudiera circular con libertad entre ellas. Desde por la mañana las 1200 chimeneas arrojaban al viento torrentes de llamas y agitaban el suelo sordas trepidaciones. Debían quemarse tantas libras de carbón de piedra como libras de metal había que fundir. Aquellas 68.000 toneladas de carbón cubrían el disco solar con una espesa cortina de negro humo. Pronto llegó a ser insoportable el calor en aquel círculo de hornos, cuyo ruido parecía al trueno de la tempestad. Potentes ventiladores agitaban continuamente el aire, saturando de oxígeno todos aquellos focos incandescentes. Para que tuviera buen éxito la fundición, era preciso que se hiciera rápidamente. Dada la señal por medio de un cañonazo, cada horno debía dejar paso al hierro líquido y vaciarse completamente. Tomadas estas disposiciones, maestros y obreros esperaban el momento con impaciente emoción. Nadie había dentro del recinto y cada maestro fundidor se hallaba en su puesto cerca del conductor del líquido. Barbicane y sus colegas, sobre una eminencia próxima, asistían a la operación. Delante de ellos había una pieza de artillería preparada para hacer fuego a la primera señal del ingeniero. Minutos antes de las 12, los grandes depósitos empezaron a llenarse poco a poco, y cuando el metal estuvo completamente líquido, se le tuvo en reposo durante algunos momentos a fin de facilitar la separación de las sustancias extrañas. Dieron las 12. Sonó de pronto un cañonazo, arrojando su parda humareda al aire. 1200 bocas de cañería se abrieron a la vez, y 1200 serpientes de fuego corrieron hacia el pozo central, desarrollando sus anillos incandescentes. Llegadas al pozo, se precipitaron con espantoso estrépito a una profundidad de 900 pies. Era aquel conmovedor y magnífico espectáculo. El piso temblaba, mientras que aquellas olas de hierro fundido lanzaban al cielo torbellinos de humo, volatilizando la humedad del molde y saliendo por los respiraderos del revestimiento de piedra en forma de impenetrables vapores. Aquellas nubes ficticias extendían sus inmensas espirales, subiendo hacia el cénit hasta una altura de 500 toesas. Los salvajes errantes, más allá de los límites del horizonte, hubieran podido creer en la formación de un nuevo cráter en el seno de Florida. Y sin embargo, no era aquello ni una erupción, ni una tromba, ni una tempestad, ni una lucha de elementos, ni ninguno de esos terribles fenómenos que la naturaleza es capaz de producir. No. El hombre solo había creado aquellos vapores rojizos, aquellas gigantescas llamas, dignas de un volcán, aquellos ruidosos temblores, parecidos a las sacudidas del terremoto, aquellos bramidos, rivales de los del huracán y de la tormenta. Su mano era quien precipitaba en un abismo, abierto por ella, todo un Niágara de metal en fusión. Fin del capítulo 15.